Antes que otra cosa, pues felicidades a Desinformémonos, ¿no? 5 años ya de periodismo de abajo, una labor muy importante, ¿no? Para mostrarnos que hay periodismo que se puede hacer desde abajo y sin remordimientos, que es lo mejor de todo, ¿no? La otra, pues también un gusto compartir la mesa con mis colegas que están por acá, ¿no? Javier, Marcela, Frederick, Edith, Gloria, mis compañeros de Ayotzinapa que pues no se han mantenido quietos un solo instante desde antes del 26 de septiembre, ¿no? Desde antes del 12 de diciembre de 2011, ¿no? Y pues más bien reconocer todo el valor que los compañeros tienen. Y pues solamente ante eso, nosotros lo poco que podemos hacer, intentando acompañarles de la mejor manera posible. Se nos comentaba que el foro, ¿no? Del quinto aniversario de Desinformémonos tenía que ver con los periodismos de pues ante Ayotzinapa. Y nosotros como organización de derechos humanos, pues queríamos abordar un enfoque particular del periodismo, ¿no? Tiene que ver con el periodismo y la revictimización. Creemos que, bueno, la revictimización es un concepto que regularmente se utiliza para hablar de un proceso al que están sometidos algunas víctimas de la violencia o algunas víctimas de violaciones de derechos humanos, sobre todo en su proceso de acceso a la justicia. Mucho énfasis se utiliza este concepto de revictimización, sobre todo hacia los menores y a las mujeres. Y se ubica al ente como quien somete a procesos de revictimización como a una instancia del Estado. Esa es regularmente la forma en la que se utiliza ese concepto. Sin embargo, pensamos que sí puede haber analogías, ¿no? Entre el trabajo periodístico y lo que regularmente se utiliza, o bueno, sucede con estos procesos de revictimización a las que, pues, en ocasiones, a veces con conciencia o sin ella, en muchas de ellas, se pone enfrente, pues, se somete, ¿no? A las personas que son víctimas de violaciones a derechos humanos. En este caso, los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y también como víctimas directas a sus familiares, ¿no? Las 43 familias que llevan pues ya 54 días de estar buscando a sus hijos y exigir la presentación con vida, ¿no? De los estudiantes. La cuestión de la revictimización, creemos que es importante mencionarlo porque sí es un momento difícil, ¿no? En el que están enfrentando estas personas. Imagínense, después de que los compañeros de Ayotzinapa fueron agredidos con una violencia brutal, letal, ¿no? Por parte del Estado mexicano. Ellos, la primera reacción, y lo comentaban los compañeros ayer durante una de las exposiciones en la caravana, una de las primeras reacciones, no necesariamente la primera, pero sí una de las primeras fue llamar a la prensa y exponer, ¿no? Utilizar a la prensa para difundir lo que estaba pasando. Nos cuentan los compañeros que cuando están a la mitad de la noche, ya a la medianoche, en el transcurso de la madrugada del 26 al 27 de septiembre, ya la prensa se empezaba a acercar, estaban ahí, los mismos compañeros eran quienes tuvieron que acordonar el área para que las evidencias pues sí, de la violencia cometida en su contra no fueran alteradas. Llega la prensa y ellos decían, bueno, ya está la prensa aquí, ya ya no puede pasar nada, ¿no? Porque ya hay gente, ya hay testigos, ya hay quien puede documentar esto en el momento en el que está pasando, entonces no va a pasar nada más, ¿no? Minutos después llegan los sujetos armados, rafaguean a la gente que estaba ahí y caen muertos dos estudiantes. Y pongo esto como antesala porque lo que viene después es un poco extraño, la forma en la que se empieza a recibir a la prensa, en la escuela, la normal, ¿no? En la forma en la que los colegas periodistas empiezan a acercarse a los familiares y a los estudiantes, ¿no? uno puede darse cuenta de cuando está sometiendo a alguien a un proceso de revictimización, cuando se sugiere responsabilidad de la persona en los hechos, ¿no? Ese es un componente, ¿no? La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito ha hecho algunos documentos en donde tiene algunas definiciones, ¿no? Algunos que pueden darnos una idea de quién, cuando alguien está siendo sometido a un proceso de revictimización. Y uno de esos componentes es lo que les decía hace rato, ¿no? Sugerir responsabilidad de las personas en los hechos. Esto se aplica regularmente cuando una persona está enfrentando un proceso de acceso a la justicia. Pero como les decía, creo que sí hay pertinencia y creo que se puede hacer una analogía pertinente con el trabajo periodístico. Nosotros, dentro de la cobertura mediática que ha habido sobre los hechos de violencia cometidos contra los estudiantes de la Normal, hemos visto que en muchas notas se ha sugerido la responsabilidad de los estudiantes por haber sido víctimas de estos hechos, ¿no? No quisiéramos aquí balconear a nadie, pero, por ejemplo, nos quedó muy grabado un reportaje que se publicó en el diario El País, firmado por Jan Martínez, ¿qué onda, Jan? Creo que sí es importante mencionarlo, porque una parte del artículo decía que estas escuelas de las normales rurales eran conocidas porque formaban guerrilleros, ¿no? Y además tenían bastiones, y esa era la palabra que utilizó, tenían bastiones en diferentes estados de la República. Y esto, de una lectura analógica con el tema de la revictimización, está sugiriendo responsabilidad de las personas en estos hechos. Y entonces los está sometiendo a un proceso de revictimización. Otro de los componentes dentro de este concepto de revictimización es el someter a preguntas constantes sobre los hechos a quien ha sido víctima de una violación a sus derechos humanos. No sé si les suena a los colegas de la prensa. A ver, repito, someterlos a preguntas constantes sobre los hechos. Nosotros estábamos recibiendo periodistas en la Normal de Ayotzinapa, porque estamos ahí con los compañeros, que todavía el 31 de octubre, un mes y cacho después, llegaban y querían que les dieran una narración de los testimonios tal cual ocurrieron. Un mes después, nada más porque ellos no habían podido acceder a la fuente directa de la información, porque su periódico se tardó en darles dos viáticos para que llegaran hasta la Normal de Ayotzinapa, ¿no? Y es otra vez, ¿no? Someterlos a preguntas constantes sobre los hechos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién estaba ahí? ¿Cómo te sentías? Y es una forma en que las personas pueden tener alteraciones. Ya después vamos a ver cuáles son, digamos, las consecuencias de someter a las personas que han sido víctimas de violaciones de sus derechos humanos, cuáles son las consecuencias de someterlos a un proceso de revictimización, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no? O sea, es decir, a veces en el trabajo periodístico pareciera que está vetado o que existe mucho miedo en el tomar la fuente de información de alguien que ya escribió sobre los hechos, ¿no? Y entonces todo el mundo quiere tener de manera original el testimonio directo. Y entonces eso los lleva a hacer lo posible, porque a pesar de que haya pasado un mes y que las personas, nos decía un chavo, el Malboro, por cierto apareció en la entrevista de Telesur, que apenas habían pasado 15 días de los hechos y ya había dado cerca de 100 entrevistas sobre los hechos, repitiendo la misma versión que ha tenido que contar desde el 27 de septiembre de 2014, ¿no? Y es otra vez someterlo a preguntas constantes sobre los hechos, ¿no? El otro componente de la revictimización es trastocar excesivamente la vida cotidiana. Nos ha tocado ver varios periodistas que se nos acercaban y decían: oye, pues es que estamos bien interesados en hacer los perfiles de los chavos, ¿crees que haya forma de ir a la casa? Bueno. Oye, ¿sabes qué? Pues nos interesa, ¿no? Nosotros creemos que es bien importante describir quiénes eran estos jóvenes, todo así que... Claro, nosotros valoramos mucho ese enfoque, ¿no? Porque trata de hacer un retrato puntual de una persona que fue víctima de violaciones graves a sus derechos humanos, ¿no? Pero que la siguiente idea que tenía el periodista en turno, no todos, pero sí algunos, era ir a meterse a la casa de la familia. Nos tuvimos que ver en la obligación de decirle a muchos periodistas, decirle, mira, los padres de familia llevan viviendo en la normal de Ayotzinapa 40 días. Esta hoy aquí es su casa. Todo lo que quieran preguntar, conocer la forma en la que están viviendo, aquí en la normal, ¿no? No hay que insistir en irse a meter a la casa de las personas para tratar de conocer la historia, ¿no? Hubo los primeros intentos de dibujar o de hacer los perfiles de los chavos que están desaparecidos. La hizo Paris Martínez en Animal Político. Y bueno, en muchas de las ocasiones pudo obtener dos o tres frases, ¿no? Ah, pues sí, me acuerdo que a él le decían de tal manera, ¿no? Y no necesariamente fue acercándose con las familias, ¿no? También con los estudiantes, con sus compañeros de clase. O sea, lo que quiero decir es que hay formas de acercarse a este tipo de realidades, ¿no? Entonces, vemos estos tres componentes, ¿no? Dentro del trabajo periodístico que nos ha tocado atestiguar, ¿no? Que se ha realizado en la cobertura de la violencia cometida en contra de los estudiantes de Ayotzinapa. Sugerir responsabilidad de las personas en los hechos, someterlos a preguntas constantes sobre los hechos y trastocar excesivamente la vida cotidiana de las personas. Nos tocó ver, nada más como a manera de anécdota, a un reportero de Televisa que se metió a la normal y ahí estaba intentando platicar con las personas, acercarse a los padres de familia, a las madres, y literalmente buscaba la manera de aparecer él en cuadro, digamos, dentro de la cámara, dentro de la toma de la televisión, abrazando a la señora, como intentando consolarla porque había llorado. Entonces, nos ha tocado ver un poco de todo, ¿no? Y también nos ha tocado ver un trabajo muy profesional de parte de algunos compañeros, compañeras, ¿no? Marcela, Frederick, son, la verdad, ejemplos vivos de eso, ¿no? Y no porque estén aquí sentados, ¿no? También desinformémonos, ¿no? Pero, pero es la verdad, ¿no? Y otros compañeros, ¿no? Sobre todo también los medios libres. Creo que han tenido un trabajo muy interesante los medios libres porque ellos se acercan desde otro enfoque, ¿no? O sea, ellos pueden llegar, tienen una cuestión más de empatía y generan un círculo de confianza en el que se pueden acercar de otra manera a los estudiantes, ¿no? Y además no están presionando la nota al día, etcétera, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es que, ¿cuáles son las consecuencias de la revictimización, ¿no? Como lo ha sistematizado y lo ha documentado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y otras tantas, seguramente hay un montón de fuentes, universidades, institutos que se han dedicado a analizar la cuestión de la revictimización, es que las consecuencias tienen que ver con la sensación de vulnerabilidad, ¿no? Algo me puede pasar si digo tal, algo me puede pasar si hablo de tal o cual cosa, ¿no? Ansiedad, estrés, angustia, malas relaciones interpersonales. Solamente como para darnos cuenta de que el trabajo periodístico puede llegar a tener una repercusión negativa en las personas, ¿no? Y, o sea, al mismo tiempo también positiva, ¿no? En el sentido, digamos, el impacto que ha generado a nivel nacional e internacional la violencia de Estado cometida contra los estudiantes de Ayotzinapa no sería la misma sin el trabajo periodístico profesional de muchos de los medios de comunicación de paga y los medios libres. Sin embargo, también hay momentos en los que esta intervención de los medios de comunicación puede generar consecuencias negativas dentro de las personas. Muchos de los padres y muchos de los estudiantes nos decían, ¿saben qué? Ya estoy cansado, ya estoy hasta la madre de responder entrevistas, ¿no? Estábamos haciendo un enlace con CNN y un padre de familia, porque las de CNN estaban estresadas porque en un minuto entraban al aire y ya tenían que tener la imagen del padre de familia en el Skype, porque a fuerza tiene que ser en el Skype, porque la gente en Atlanta necesita ver la cara de la persona que está hablando y no puede resolverlo por teléfono. Entonces están muy estresadas diciendo, no, ya es que necesitamos que arreglen su computadora. Imagínense, metidos en la normal de Ayotzinapa, las condiciones en términos de acceso al internet no son las óptimas. Y la señora gritándole en el oído, oiga, pero es que necesitamos, no lo vemos. Y entonces el padre llegó un momento en el que decía, es que sabes qué, ya mejor no quiero hacer la entrevista, ¿no? Y te dejo colgado con tu entrevista, aunque te corran, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que hay muchos colegas de la prensa, nacional e internacional, que están muy metidos en esta idea de que quieren tener el ángulo, ¿no? El ángulo más especial, quieren tener el testimonio más dramático, ¿no? Quieren tener la fuente más directa, pero pocos se han puesto a reflexionar sobre cuál es el impacto que esa ansiedad o esa emotividad o esa insistencia con la que se acercan a quienes en este momento son víctimas de una violación a sus derechos humanos, en este caso grave, la repercusión que puede tener en ellos, ¿no? Entonces, no es como para venir aquí a quejarnos del trabajo de los medios, pero sí nos parece que es un enfoque importante a destacar porque estamos frente a personas, ¿no? Y personas que además de perder tres de ellas a sus hijos, otras 43 familias que los están buscando y no saben dónde están, aún así tienen la fuerza de luchar y motivarlos a varios de nosotros, ¿no? Motivarnos a creer, ¿no? En que otra forma de organizarnos es posible, ¿no? O sea, además del sufrimiento, además de la búsqueda, nos están motivando, ¿no? A movilizarnos, a organizarnos, ¿no? Porque varios de ustedes seguramente han participado en movilizaciones, en lo que sea, ¿no? Actividades de difusión, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí es importante destacar que el trabajo periodístico, antes de pensar cuál es el enfoque maravilloso que pueden darle a su trabajo, sí tendrían que poner por delante que existe una víctima de violaciones graves a derechos humanos enfrente y ser críticos con la forma en la que se van a acercar a esas personas, ¿no? Y pensar dos veces antes de preguntar algo, ¿no? Porque muchas personas, muchos periodistas nos tocó, oiga, si tuviera a su hijo aquí enfrente, ¿qué le diría? ¿No? Es dramático, vende, le sirve. Yo quiero saber cómo se sintió el padre o la madre de familia que le preguntaron eso y que efectivamente lloró frente a la cámara, ¿no? O que lloró para la foto. Seguramente la pudieron vender la foto muy bien, ¿no? Seguramente el video se vendió bastante bien, la nota se vendió bastante bien, pero a la persona le generó una secuela. Y entonces es importante que reflexionemos eso antes de cualquier cosa que hagamos en términos de medios, ¿no? Nada más para concluir, hemos visto de todo un poco, ¿no? Y quisiéramos compartir con ustedes lo que hemos visto en esta cobertura mediática. Hemos visto información publicada no verificada. Hemos visto interpretaciones erróneas de la información, como el ejemplo que ponía Frederick, que el país anunció que ya los 43 estudiantes estaban muertos y que la declaración, aunque sí la sensación que querían dar el Estado mexicano ante una presentación como la que hizo era efectivamente esa, pero al medio no le tocaba interpretar, ¿no? Porque era una nota informativa lo que estaba haciendo, ¿no? Hemos visto puestas en escena, es que esto es muy vergonzoso y creo que hay que señalarlo las veces que sea necesario, o sea, como la de que vimos de Loret de Mola, pero hemos visto otras de Televisa cuando era muy fuerte la presión mediática y muy fuerte la presión, perdón, de los padres de familia en señalarle al Estado mexicano que tenía que buscar a sus hijos con vida y no en fosas y no muertos. Tenemos una escena bellísima en donde de repente el comandante de la gendarmería le dice a cuadro, ¿no? Porque justo parecía que Televisa le dio el 1, 2, 3 o el Q, como se le conoce, al comandante de la gendarmería para que le dijera, recuerda, estamos buscando personas vivas, ¿no? Como si estuviera leyendo un guión, ¿no? Entonces, es de las cosas que hemos visto puestas en escena porque no pudieron disimularlo, es igualito que lo que pasó en Atenco en 2006. Hemos visto periodismo desde el escritorio y desde el teléfono. Hemos sido testigos de eso. Sabemos que no todo mundo puede trasladarse al lugar de los hechos, pero entonces no quieran hacer la gran nota o el gran trabajo si no están en el lugar de los hechos, ¿no? O sea, creo que también es muy importante. Y es muy peligroso y es un gran reto para todas las personas que hacen periodismo, el periodismo desde el escritorio y desde el teléfono, ¿no? Así, creo que es muy importante que se vayan, que duerman en la normal, que estén ahí presentes, que conozcan a las personas con las que están trabajando, ¿no? O con quienes pretenden trabajar o de quienes pretenden contar sus historias, ¿no? Y yo no sé, es como una manía en muchos de los medios de comunicación nacionales y locales, no sé si internacionales también. Es el periodismo de las declaraciones, ¿no? Que ya dijo este algo, ¿no? Ya dijo aquel algo, ya dijo aquel, y no sé si no se dan cuenta o nos quieren hacer vernos como unos tontos que no nos damos cuenta, pero son utilizados estos medios de comunicación como tribuna, ¿no? Y esto genera condiciones para que otro tipo de actores ajenos a la situación se monten, ¿no? Se monten en las situaciones, saquen beneficio político o social de una situación de violaciones graves a derechos humanos. Y esto es lamentable, ¿no? Y nosotros nos hemos tenido que ver en la penosa necesidad de negarle a tal o cual periodista o tal o cual televisor, decirle, ¿sabes qué? No podemos ahorita ofrecerte ninguna entrevista con nadie. ¿Por qué? No podemos, ¿no? Tampoco es que podamos nosotros controlarlo todo, ¿no? Cada quien tiene sus formas, pero sí nos los hemos tenido que negar el acceso a los padres de familia, a los estudiantes, a varias de las televisoras, por esto, ¿no? Porque, oiga, ¿qué piensa de lo que dijo el diputado en tal ocasión, ¿no? Oiga, ¿qué piensa de lo que dijo el señor a tal momento? Entonces, el periodismo de las declaraciones es nocivo, nocivo para la sociedad mexicana y para el periodismo, sobre todo. Pero también hemos visto cuestiones muy interesantes, ¿no? De contexto, de investigación, ¿no? De colegas que se han ido a meter a los lugares en donde están sucediendo los hechos, que se han metido a los expedientes de las investigaciones o de las averiguaciones previas, que han platicado con la gente que vive alrededor de Cocula, por ejemplo, o de la ciudad de Iguala, ¿no? Que se han metido a la normal de Ayotzinapa, hablar con las personas que todos los días están protagonizando los hechos. Y muy importante, periodismo de contexto, ¿no? Nosotros vimos un trabajo muy interesante en el periódico El Sur, ya no, para no alargarme más, vimos un trabajo muy interesante en el periódico El Sur que hacía un recuento de cuáles habían sido la cantidad de fosas que habían sido encontradas en Iguala durante 2014 o en un periodo de fecha como de 2012 a 2014, ¿no? O sea, y que nos ayuda a entender la dimensión de la violencia que había sido tolerada por el Estado, pero que frente a hechos tan graves como los sucedidos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, pues no hubo otra forma de cubrirlos, ¿no? Y empezó a salir la información que ya estaba, ¿no? Que ya estaba, pero que no había tenido el impacto o la relevancia, no se le había dado la importancia que en realidad tiene el fenómeno de violencia que estamos viviendo en Guerrero y en muchas partes de México, ¿no? Y bueno, nada más para comentar, a mí me habían invitado a hablar de otra cosa, pero ya le dije todo esto. Participamos, bueno, muy valioso el trabajo, el taller de periodismo de abajo que compartieron este proyecto de Desinformémonos en la Montaña de Guerrero, ya lo había comentado también Edith, y pues bueno, por toda la experiencia que significó el que también nos invitaran, ¿no? a hacer periodismo de abajo, ahí en la Montaña de Guerrero, es muy importante porque se involucraron estudiantes, se involucraron personas que recién se están queriendo acercar a la labor periodística, y eso, como lo decíamos al principio, nos enseñaron, nos compartieron esta necedad de hacer periodismo de abajo sin resentimientos, ¿no? Y por todo eso, no solamente les agradecemos, les disculpamos también. Entonces, muchas gracias.